FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Señoras, señores, la aplanadora vuelve al templo del rock. Divididos en obras. 19 y 20 de enero, 23 y 24 de febrero. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. León Chalón. Rompimos nuestro pacto de tratarnos con amor. Presenta. Caímos en reproches donde nada es suficiente. La respuesta. Quemamos el contrato de cuidar el corazón. La mítica banda regresa con su nueva canción. La misma discusión de ayer, lo de siempre. Te veo a la mano. Escuchá La Respuesta y muchos éxitos en la playlist Reggae Argentino de Impronta Music. Cuando despiertes. Deseo besar tu piel, oír tu voz. Sueño que esto sea lo nuevo de León Chalón. La respuesta. Y quizás me lo responda el mar, quizás lo entienda al caminar, quizás será mejor no echarle tanta mente. Seguilo como León Chalón. ¿Qué haces el domingo 17 de diciembre a las 18:30? Te invitamos a compartir una tardecita en la que pensarnos y organizarnos. A las 19 el Chango Spasiuk nos regalará algunas canciones. Después veremos la peli ¿Qué democracia? De Artocine. Y terminamos con una charla sobre democracia, extractivismo y construcción de autonomía. Con Patricio Escobar, Guillermo Folguera y compas de la Biblioteca Popular Tupac Amaru de Castelar. Habrá comidita casera y rica. Y un bono contribución de apenas 1.500 pesitos para recaudar fondos para la Biblio. ¿Dónde? Santo Domingo, 2752. La Usina Mutual Cultural. Te esperamos. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que... ¡Oh! se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, oyentes de FM La Tribu, oyentes de Los Locos de Buenos Aires? Acá estamos, son las 17 horas 6 minutos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Franco Cocho López, nuestro operador, que hoy me dijo que se va a quedar todo el programa porque está castigado. Vaya a saber qué hizo en la radio, lo dejaron todo el programa a él, no lo reemplazan. Bueno, quiero agradecer también a Camilo, que me acompaña en la producción. Después entrará con su columna de cine y es el responsable de muchas de las cosas que se hacen y se dicen acá y que se escuchan. Bueno, para cerrar un capítulo, bienvenidos a aquellos que han descubierto en los medios de comunicación y en muchos lados que en la Argentina hay pobres, que en la Argentina hay jubilados mal pagos, que en la Argentina hay ajuste. Bienvenidos. Yo tengo un problema con esto, decía hoy, y vamos a perder oyentes, porque ahora nuestra línea editorial, que es siempre estar explicando los problemas económicos y cómo ajusta sea el gobierno que sea y de la forma en que sea, vamos a tener otros que van a hacer lo mismo. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos. Lamentablemente asistimos a más de lo mismo y más profundo. Es decir, veníamos con un ajuste y ayer se mandó un superajuste. Ayer Luis Toto Caputo anunció un superajuste. Anunció algo así como lo que antes le iban ajustando gradualmente, ahora todo junto. Por supuesto que para anunciarlo, lo anunció de una forma que para mí, que soy una persona mayor, tengo 71 años, que me anunciaron varias veces ajuste, nunca de esta forma. Es decir, nunca con apoyo popular, por decirlo de alguna forma. Nunca diciendo, venimos a cumplir lo que prometió Milei, que era ajustar, etcétera, etcétera. Y ahí ya empiezan las cosas, las mentiras, las partes de los discursos que son mentiras. Primero, que mucha gente, sobre todo gente pobre y los sectores más vulnerables que votaron a este gobierno que está haciendo este ajuste, les prometieron que era el ajuste, esta vez lo iba a pagar la casta. Y que yo sepa, la casta no lo paga. La casta, es más, gran parte de la casta se queda en ministerios. El otro son casta que reemplaza otra casta, qué sé yo, la hermana de Milei pasa a ser secretaria técnica de la presidencia, a ganar más de 2,5 millones de pesos y a reemplazar a una que se iba de la casta, digamos Vilma Ibarra, entra otra que entra a la casta. Y así podemos contar cantidad de cosas, ¿no? Los ministros que se quedan, el hombre del INDEC que se queda, ¿no? Marco Labaña. Y así podemos avanzar y avanzar y avanzar en que el ajuste no es para la casta. Hay un ajuste en donde lo pagamos los de siempre, los que veníamos pagando el ajuste hasta ahora, vamos a seguir pagando este ajuste. ¿Qué dicen? Que bueno, que este ajuste en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año va a hacer que todo esté mejor. En los lugares que se ha aplicado esto y las veces que se aplicó en la Argentina, eso no ocurrió. Hasta ahora uno lo que ve es que los sectores que venían haciendo mucha plata van a hacer muchísima más plata, y que los sectores que venían siendo ajustados van a seguir siendo más ajustados todavía. Eso es lo que se ve. Es decir, se salvan las corporaciones alimenticias, que ponen los precios que quieren, se salvan las financieras, se salvan las exportadoras, se salvan los pools de siembra, se salvan los grandes chacareros. Y en algunas cosas no hay ni la mínima contención. Y para eso repasemos algunas cosas del discurso. Y vayamos analizando, o vayamos viendo, no es analizar, después hablaremos con alguien por ahí que analice un poco más lo que pasa en la sociedad, qué sé yo, pero directamente dijo, van a estar peor que ahora. Eso lo dijo Caputo. Y más o menos dijo, el que avisa no traiciona. Es decir, yo, Milei lo había dicho, todos lo habían dicho, y esto es lo que vamos a aplicar. Claro, con esas pequeñas diferencias, ¿no? Que es casta. Ahora resulta que casta va a ser un empleado por ahí de un contrato, que vaya a saber cómo entró a la administración pública. Y dijo cosas, dijo en un momento, dijo, este plan se tendría que haber aplicado antes, porque en realidad nosotros venimos a hacer algo que no se hizo en 100 y pico de años en Argentina. Yo no viví 100 y pico de años, ¿no? Porque soy mucho más joven, inclusive que Mirtha Legrand, por poner un ejemplo, soy más joven. Pero viví 70 años y yo viví una etapa que sin ajustes, hablo de parte de los años 60 y 70, que son los que viví, y bueno, después de la llegada de la migración, en que había movilidad social ascendente, en que todos podíamos estudiar, ir a la facultad, y éramos hijos de obreros, ¿no? Vivíamos en por ahí en VIP, en mi caso era un conventillo VIP, vivíamos 4 familias. Y otros vivían en otros conventillos menos VIP, y bueno, pero toda esa gente pudo ir saliendo de eso. Así que ahí me parece que Caputo ahí la está pifiando. Lo que sucede, que por ejemplo, en esa época había cargas patronales, las empresas pagaban cargas patronales, que eran aportes jubilatorios. Después vinieron los mismos que están ahora, o que admiran ahora eso, que los Cavallo, los Menem, y muchos otros más, los Massa, los de la Rúa, qué sé yo, los López Murphy, todos los que pasaron de una forma u otra, y decidieron que mucha esa gente no tenía que pagar cargas sociales. Entonces ahí se debilitaban las cajas de jubilaciones, y entonces no hay plata, y entonces lo que todos sabemos. Lo que todos sabemos. Es decir, pero que no me lo justifiquen así, porque uno tiene memoria. Después dijo que estas ideas que son renovadoras, que parece que no son tanto, porque dijo, ya se intentaron aplicar. Pero los que querían aplicar estas ideas iban a las elecciones y sacaban el 2, el 3, el 5%. Claro, yo me acuerdo, Álvaro Alzogaray, la nueva fuerza, sacaba el 3%. ¿Quién le iba a votar diciendo esto? Es decir, ajustar. Acá hay una mentira, dijeron la casta. En realidad nos ajustan a todos, clase media para abajo, a todos. No ajustan a ninguna casta. ¿Quién iba a votar eso? Entonces dijo eso. Pero es bueno recordar todo esto, porque hubo una Argentina mejor. Hubo una Argentina mejor. Y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de etapas. Con pleno empleo, con buenos salarios, con promedios salariales de $1.500, con la posibilidad de, con 10, 12 sueldos de ese promedio comprar un departamento. Eso existió. Eso existió. Y ustedes me van a decir, ¿cuándo? Y sí, revisen en la historia, pero existió. Yo les puedo decir, en el año 89, por decirle, antes de la hiperinflación, unos años antes, el 86, el 85, el 84, el 73, el 72, inclusive con gobiernos de dictadura que caían por los derechos humanos y la represión, pero que económicamente se estaba hasta mejor. Porque el cordobazo, por ejemplo, lo dio un sector de la clase obrera que ganaba promedio de plata de hoy en poder adquisitivo y 2.000, 3.000 dólares. Pero salieron a la calle por varias cosas. Por algunos ajustes que se querían hacer. Salieron los estudiantes porque se quería ajustar los comedores. Hablo el cordobazo, 69. Estábamos mejor que ahora. Pero claro, no tolerábamos y era lógico y todos peleábamos en contra de los que violaban los derechos humanos. Porque no se podía tolerar la violación de los derechos humanos. Y bueno, digo, por lo menos que sepan que hay viejos que nos acordamos de cómo son las cosas. Y que también sabemos que un ajuste no es justo, valga la redundancia, cuando siempre se ajusta a los mismos. Hace 2-3 meses atrás, la gente de la sociedad rural, cuando le ponían ese dólar de 650, bailaban en una pata. Porque saben que que las commodities, todo eso no tiene que ver con lo que cuesta la producción, tiene que ver con los valores internacionales, ¿no? Ejemplo, para, qué sé yo, en los 90 el kilo de soja estaba a 120 mil dólares. En el 2005, 2006, en la época del kirchnerismo, por las necesidades de China, estaba en 600 dólares, 5 veces. Y al productor le salía lo mismo que en los 90, o por ahí hasta menos. Son commodities. Y que aparte estos, aunque les han subido un poco las retenciones, pero dicen, y bueno, un poquito las retenciones. No hay problema porque con este dólar estamos hechos, con un dólar que un peso que se devaluó el 100%. Y entonces ahí esta gente baila ahora en una pata, bailaba hace 3 meses y bailan siempre. Yo siempre digo, irónicamente, mirá los grandes chacareros, los pool de siembra, las exportadoras. Fíjate, hoy salen a protestar porque antes se compraban 4 departamentos por mes con la cosecha. Con una cosecha se compraban 4 departamentos y ahora se compran 1 solo. Bueno, ahora se van a volver a comprar 4. Esto es injusto. Es injusto los precios. Hoy yo recorrí los supermercados y los negocios de proximidad. Los negocios de proximidad hoy dieron vi todo un 20, un 30, un 40% más alto que ayer. Y el doble o el triple de lo de hace 15 días atrás, hace una semana. Porque recordemos que esta primera semana, la inflación de la primera semana fue del 7% de la inflación de la primera semana de diciembre. Después les cuento la de ahora, la que dio noviembre, pero fue del 7%. Fui a los grandes supermercados y era una avalancha de gente. Hoy vi en mi barrio, en ese que te conoce, estaba la gente que desbordaba, se compraba todo. Y vi que los precios, yo no fui a comprar. Pero a mí me gusta siempre contar acá la realidad, lo vengo haciendo hace 30 años. No me gusta que me lo cuenten por estadísticas nada más. Y todo estaba al mismo precio del sábado, pero el sábado sí yo fui a comprar y todo estaba un 30, un 40, un 50 o hasta el doble de la otra semana. Y la gente cree, y cree que va a ser así, que por más que ya se cubrieron de esta devaluación y todo, van a seguir aumentando. Porque aparte lo dijo el propio gobierno, la inflación va a ser del 20 o del 40%. Ya tenemos en una semana el 7, esta dará más o menos lo mismo, el 8, por ahí el 9, y en un mes nos iremos al 30 o vaya a saber a cuánto. Y por eso la gente dijo, bueno, aquel que tenía un mango hoy salió, porque estoy seguro que esos precios que no se modificaron desde el sábado hasta hoy en los supermercados, mañana se van a modificar. Los lugares de cercanía, todo, la verdulería, todo, el 40, 50, el 100, lo que se te ocurra. Bueno, en medio de todo esto también metieron algunas zanahorias, ¿vieron? Siempre los gobiernos meten algunas zanahorias cuando anuncian esto. Dijeron la suspensión de la pauta publicitaria. Y muchos, bueno, hoy las redes están, cantidad de gente aplaudiendo, bueno, basta de los empautados, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una trampita. Primero que el Estado tiene que comunicar las cosas que hace. El problema que tenía la pauta, que este gobierno que se el gobierno que se fue, le daba pauta a aquel que hablaba bien. La pauta nacional era para aquel que hablaba bien. Y al que no hablaba bien del gobierno, si en algún momento la tenía, como mi caso, se la sacaban hace muchos años, allá por el 2012. Entonces, aquellos que hablaban bien, tomaba pauta, no hay problema. Es decir, nunca hicieron algo democrático. Cuando se hizo la ley de servicio de comunicación audiovisual, había un punto que decía que había que democratizar la pauta publicitaria. En ese momento Néstor Kirchner dijo, ¿qué democratizar? Yo se la voy a dar a los que quiera. Y después, como los grandes o algunos que por ahí no hablaban lo mismo que Kirchner quería, pero eran multimedios fuertes, iban a la justicia y con el derecho de informar, etcétera, sacaban alguna pauta. Bueno, ahora igual no se dijo si va a ser solamente lo del Poder Ejecutivo, no dijo si qué va a pasar con los organismos autárquicos, qué va a pasar con el PAMI, el ANSES, no se dijo eso. Y el subsecretario de Comunicaciones, Raux, es un nombre, con Raux vamos a hablar después, que es un sociólogo, Eduardo Raux, es un hombre de la casta, un hombre muy vinculado a Santa María, y por lo menos le hizo ver a todos esos medios que de alguna forma algo de publicidad se les va a dar, que están viendo, que van a reacomodar las cosas, pero que después verán. Así que, pero como golpe de efecto, para mucha gente servía. Se viene un superajuste en el transporte. No dijeron todavía de cuánto. Parecería, yo me suelo equivocar, pero por lo que uno ha podido juntar y por cómo está en el interior, el boleto que está en 52, el mínimo, y después pasa a 60, 70, bueno, ahí, acá en el AMBA se iría más o menos, dicen, a 250 pesos, más o menos como el promedio de cómo está en algunas provincias, en algunas están 200, 220, 230. Y eso también usaron la vieja porteñofobia. Siempre lo mismo, lo hizo Macri, después lo hizo Alberto Fernández, ahora lo hace Caputo con Milei de presidente. ¿Cuál es la porteñofobia? Ustedes pagan todo muy barato acá, le subsidian todo, y fíjense en el interior, fíjense cuánto paga de pasaje en Rosario, 5 o 6 veces lo que pagan ustedes, fíjense cuánto pagan de pasaje en Córdoba, fíjense en Mar del Plata, fíjense. Entonces ahí aparece la porteñofobia y con eso justifican el ajuste que nos van a hacer acá en el AMBA. Y lo mismo va a pasar con los subsidios al agua, a la luz, al gas. Es ya repetido. Es ya repetido. todo lo vienen haciendo, cada, justifican así. Y después hay gente que, como todo, en el interior, yo me acuerdo ir a Rosario, ustedes se quejan siempre, pero el boleto lo pagan en una quinta parte, una décima parte de lo que pagamos nosotros, y siempre se están quejando. Bueno, con ese argumento te ajustan, ¿viste? Es el argumento de Cristina, cuando decía que hasta los helechos tienen luz en la ciudad de Buenos Aires, que hay que ser el país más federal y qué sé yo, todo eso. Pero ¿saben qué? Después terminan ajustando más todavía afuera, porque es así. Porque es así, porque acá hay más posibilidades de muchas cosas, inclusive de enfrentarse a los gobiernos. Pero bueno, así es todo. Vamos a estar peor. Vamos a... No puede ser la discriminación que hay del interior. Por eso les vamos a aumentar a los que viven en el AMBA. Ciento y pico de años que... Vienen a revolucionar todo ahora. Fíjense, vienen a revolucionar en un país agrícola, ganadera, agrícola con una economía agrícola, ganadera exportadora. Vienen a decir que, bueno, van a poder vender con dólares muy altos y a su vez van a poder cobrar internamente la carne mucho más. Eso no es nuevo. Eso pasaron cantidad de gobiernos que lo hicieron. La diferencia es que lo hacen, nada más entran después de un gobierno que ganó por la situación desastrosa, porque estábamos todos en la lona. Claro, ahora me van a decir, y tienen razón, ahora ya vamos a estar abajo de la lona, no nos vamos a poder subir a la lona. Así que bueno, y otra cosa, a partir de ahora gobierna Milei con sus equipos económicos. Si bien yo he dicho acá y sigo diciendo, lo peor que nos puede pasar es que los que bancaron todos los ajustes en los últimos años sean los que quieran aparecer como la resistencia y la oposición, es lo peor que nos puede pasar. Así eso no va, como no fue pero Macri, no va pero Massa, pero Alberto, ya tenemos otro gobierno y nosotros le vamos a ir contando de este gobierno. ¿Cómo hicimos con los otros? Como dijimos en algún momento, ¿cuánto había de pobreza cuando se fue Macri? ¿Cuánto hay de pobreza cuando se fue 10 puntos más cuando se fue Alberto? Les vamos a seguir contando y vamos a seguir dándole toda la información y las noticias que le dábamos hasta ahora, pero conociendo la responsabilidad de este gobierno. Más allá de cómo se llega, que eso hay que dejarlo en claro, ya hicimos programa dejando en claro en eso, y más allá de por qué los sectores más vulnerables votaron esto, y más allá también de que no votaron que el ajuste lo pagara la casta, que el ajuste no lo pagara la casta. Votaron que el ajuste lo pagara la casta. Pero bueno, vamos a ver. Planes como esto, yo le quisiera dar buenas noticias, pero planes como esto, mayor desocupación, se aplicó en gran parte, dicen que nunca se aplicó tan revolucionariamente, se aplicó con Menem. Después dicen que la falla con Menem fue que aplicaron este plan, que el mismo, pero que después los gastos eran muchos de la casta y del menemismo, y que bueno, y que ahora no van a ser muchos esos gastos. Eso es lo que ellos dicen, y otros más que aplicaron esto, bueno, ya digo, lo aplicó Cavallo, hubo un Rodrigazo que fue lo mismo, todo pasó al 100%. Bueno, ahora hay que ver, vamos a ver la contención. Y acá viene otra cosa, que esto ya da para la psicología. El equipo de Milei, así como también era el gobierno anterior, todos, consideran a los viejos que somos descartables. Es decir, los viejos, una vez que nos jubilamos, somos descartables. Y si, listo, si querés seguir viviendo, buscate, lo más indigno que puede haber para un viejo es que te mantengan tus hijos, que es lo más indigno. Yo por lo menos vengo de esa cultura, ¿no? Mis padres nunca hubieran permitido que los mantuviéramos los hijos, y yo nunca permitiría porque... Pero bueno, lo más indigno es eso, cuando un viejo tiene que decir me mantiene mi hijo. Y más cuando tiene que decir eso habiendo trabajado 40, 50 años y habiendo aportado mucha plata, mucha más que de la que le van a devolver. Pero esta casta que gobierna, y la otra casta y todo, vienen preparando desde hace un tiempo esto de que la jubilación es algo que te tiran, aporté, no aporté, total, que no es esa jubilación que uno durante 40, 50 años, como en mi caso, aportaba todos los meses. Y a veces mucho, otros menos. Que los viejos son viejos meados, dice Milei. Los otros eran gerontofóbicos, ¿no? Paraban las operaciones para ahorrarse guita y no darle la prótesis a los viejos y dejar que se mueran. Y bueno, todo eso. Y eso está muy metido en la sociedad. Y ayer hicieron un gesto, más o menos, que es un gesto para leerlo en eso. Cuando no se habló de los jubilados, pero en un momento se habló, vamos a duplicar, que iban atadas a las jubilaciones, de hecho, vamos a duplicar la asignación universal por hijo y vamos a aumentar un 50% la tarjeta alimentar. No está mal, ¿eh? Me parece bien, es más, lo tendrían que aumentar más. Pero ¿qué pasa? Implícitamente, y te lo dicen cuando hablas con algún funcionario, y los viejos, ya está. Pero sí, a los pibes hay que ayudarlos. Esos chicos van a después a ser viejos. Y todos van a ser viejos alguna vez. Así que bueno, así estamos. Cierro, es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que hay un mensaje. Vamos a ayudar a la niñez, pero a los viejos no. Esa es la idea. A mí me parece que hay que ayudar a todos. A la niñez, por supuesto, pero a los viejos también. Porque muchos de esos viejos son los que hacen e hicieron que ustedes puedan ser hoy estos jóvenes exitosos que aparentemente son. Bueno, inflación, noviembre 12,8%. 160,9% interanual, alimentos 15,7%. Lo dio recién el INDEC, 148,2% en lo que va del año. Vamos a llegar a más del 200%. Y me quedo con una duda. ¿Por qué en septiembre la inflación fue alta en estos niveles? Tuvo, ¿por qué octubre fue bajita? 4 o 5 puntos y había elecciones. ¿Y por qué ahora sube al 12,8, mientras que la inflación que mide la ciudad de Buenos Aires, que llega a lo mismo ahora, más o menos, 160,6 interanual, 160,9, le había dado en octubre alta? No sé, digo, para pensar, ¿eh? Aunque está Marco Labaña, pero para pensar, ¿qué pasó? Bueno, esto es Los Locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y vamos a escuchar un temita, aunque me atrasé mucho, pero eran muchas cosas que quería hablar en este programa, que sin duda es un programa bisagra. Bueno, a luchar, porque a luchar y a ver

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito. Del brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendidos. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Rubén Rava celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por El Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo de 2024. Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Ticket Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 42 minutos. Bueno, la semana pasada el trabajo sucio previo habían aumentado la nafta el 30%. Hace un rato la nafta aumentó de promedio el 35%. Después vamos a ver cuánto queda el litro, pero está y alrededor estaba en 400 y pico. Se va a 500 y pico, sí, va a estar cerca de los 600, y en el interior del país recordemos que es un 15, un 20% más cara. Bueno, después tenemos muchas información y noticias sobre la ciudad de Buenos Aires, pero ahora estamos comunicados con Diego Raus, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la misma universidad, de la UBA, director de la Licenciatura de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Lanús. Vamos a charlar con él un poco sobre lo que se puede ver y verificar ahora socialmente y sociológicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Acá estamos. Bueno, muchas gracias por atendernos, Mira, escuchaba la presentación y te actualizo, recién lo acabo de ver. Sí. La nafta super está en 630 y la nafta premium 704. 630. Así que te quedaste corto. Me quedé corto en 600, sí. Tengo tengo un portal en estos momentos que no es confiable. Porque decía, aumento entre el 25 y el 37, un margen muy amplio. Pero bueno, un tema. Diego, queríamos conversar con vos. Primero, contar un poco. Con vos estuvimos hablando durante las PASO. Vos habías dicho algo que creo que fue, que pegó mucho en ese momento. Habías dicho a Milei se lo vota por cómo dice las cosas, no por lo que dice. Y bueno, también después dijiste que viendo la situación económica, social, dijiste en el balotaje, hablamos, dijiste que ganaba porque, bueno, y después uno lo comprobaba, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los que no tienen ningún derecho, decían qué derecho viene a sacarnos. ¿Cómo ves la situación hoy? ¿Cómo lo ves hoy a Milei ya en el poder? Por ejemplo, él hablaba mucho de casta, ¿no? Ahora parecería que la casta ya no existe o algo parecido y el ajuste va para otros lados. ¿Cómo ves todo esto, Diego? Bueno, lo de la casta yo creo que ya se difuminó un poquito, ¿no? Es algo que ya no se le da. Algunos comentaristas, sobre todo si están más en la oposición, siguen con eso que habló de la casta y se llenó de casta, pero digamos, eso ya no es lo importante, ¿no? Es, ya pasó a lo anecdótico. En definitiva, todo el mundo acepta, o en general se aceptó, que para cubrir la estructura de gobierno, que es muy, muy amplia, bueno, sí, llamó gente de todos lados, de todos los partidos, del radicalismo, peronismo, de la derecha liberal. Entonces eso ya con la estructura de gobierno armada, eso ya queda para la chicana, no más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, la otra cuestión tiene que ver con las medidas que ayer se anunciaron y que, bueno, están empezando ya a vivenciarse en los aumentos de precios, ¿no? La nafta, la carne, y seguirá todo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese punto, y escuché comentarios, pero también un poquito uno escucha en la calle, para la oreja. Yo creo que por ahora toda esta nueva situación no es tan traumática, ¿no? Decía, Milei dijo que iba a hacer esto antes de las PASO, antes de la primera vuelta en los debates y antes del balotaje en el segundo debate. Uh-huh. Es decir, está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Y tuvo, entre comillas, otro acierto el día de la Asunción, que es describir la situación en que se encontraba el país, ¿no? Describió con términos técnicos lo que todos sentíamos día a día, yendo a hacer las compras en la calle, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso le dio, creo que le está dando, por ahora, un amortiguador, ¿no? En el sentido que la gente dice, bueno, sí, está bien, dijo que iba a ser, dijo que todo se estaba hundiendo y que este es el único camino, tomó el único camino que dijo que había que tomar. Es decir, hay como un cierto consenso de la gente, no a las políticas de Milei, a las medidas, sino a que es lo único que se podía hacer en la situación bastante calamitosa en que estábamos antes de la Asunción de Milei, ¿no? Uh-huh. Entonces esto le está dando un colchón de amortiguación de las protestas, del descontento, que es algo importante porque las medidas que está tomando son muy, muy, muy estructurales, muy duras, ¿no? Uh-huh. Diego, cuando vos decís esto, bueno, evidentemente pensás en sobre todo en la gente que lo votó, le decían de la motosierra, etcétera, etcétera. Vos por un lado también decís, bueno, lo de la casta era como inevitable, no tiene gente, está poniendo, inclusive ha quedado gente de Massa en cargos importantes, gente de radicalismo, como decís vos. Pero ahora, desde el punto de vista ya de análisis concreto, ¿no pensás que también este sector vulnerable podría estar diciendo también, pero ¿por qué no le ajustan al que me aumenta todos los días los alimentos? ¿Por qué esas empresas pueden seguir ganando el doble, el triple de lo que estaban ganando? Y así con otras empresas. ¿O pensás que esto es muy ideológico, es de nosotros, de algún sector que hace evaluaciones ya desde el punto de vista ideológico? Es decir, vos pensás o pensás que esta gente directamente eso no le interesa, porque piensa que si los ricos ganan más, alguna vez ellos van a ganar más también. ¿Cómo haces vos la evaluación? Es que ahí Milei tuvo un discurso muy estratégico que lo sigue teniendo y cada vez que anuncie medidas lo va a seguir teniendo. Él ubicó, vuelvo a reiterar, partió del diagnóstico de que íbamos a la hiperinflación, es decir, al desastre total, no solo económico, sino social, etcétera. No hay a partir de eso dijo. Fundamenta como única salida las medidas que está tomando. Sí. Pero, y esto es lo estratégico de Milei, que lo vine diciendo siempre, puso el enemigo, entre comillas, ¿no?, el foco del problema, no en la clase empresaria, en los empresarios, etcétera, sino ¿en dónde? En el Estado. Lo puso en el Estado. Siempre el problema era el Estado, el gasto fiscal, el gobierno, el Banco Central, las instituciones estatales. Y ayer, fíjate que cuando las primeras grandes medidas de Milei, ¿cuáles fueron? La reducción del Estado. Ayer hizo el croquis y salió en todos los medios. Los ministerios que se bajaban, las secretarías que se bajaban, las subsecretarías, las direcciones. ¿Cuánto eso significaba en menos funcionarios, menos secretarías, direcciones, ¿no? Entonces, está manteniendo el foco del problema por el cual hay que tomar estas medidas en el Estado. Y a ese Estado que lo definió como el gran problema, lo está reformando, lo está reduciendo muy, muy contundentemente. Entonces, la gente, digamos, el votante Milei, la gente que por ahora va a seguir aguantando esto, de otro grado más de coherencia. Milei dijo que el problema del Estado, bueno, lo está achicando terriblemente. Bueno, listo, está bien. Entonces corrió el foco del problema acerca de los empresarios, etcétera, ¿no? Fue muy hábil en eso, está siendo muy hábil en eso. Diego, ¿y cómo ves? Porque no hay... primero se hablaba de que esto en 2 años más o menos se va a parar un poco la inflación, después se decía en 1 año, ahora dijeron que más o menos en 6 meses. ¿Vos cómo ves esto a futuro y cuánto pensás que esto, traduciendo lo que está diciendo, podríamos decir que hay una luna de miel, ¿no? De alguien que no les mintió, vamos a la luna de miel. ¿Cuánto puede durar eso a tu juicio y teniendo en cuenta de qué papel puede jugar la oposición, ¿no? Hoy la CGT sacó un documento, todos sabemos lo que es la CGT, que se bancó 4 años de ajuste, pero bueno, pero sacó un documento. Los sectores del kirchnerismo quieren estar en la oposición y encabezar la resistencia. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cuánto tiempo le pueden dar de luna de miel a Milei? No, eso, esa luna de miel que decís es lo que por ahí en política se llama metafóricamente los 100 primeros días de gobierno, ¿no? Cuando un gobierno gana muy contundentemente una elección, y sobre todo cuando es un gobierno de tipo absolutamente nuevo, como es el de Milei, que no viene de la política clásica, se dice que tiene, metafóricamente, esos 100 primeros días para mandar las medidas más drásticas o más contundentes de su programa, ¿no? Entonces, esa luna de miel, es decir, entre electorado que apostó una cosa nueva y que se la explicaron bien, etcétera, bueno, le da un plafón para instrumentar esas medidas, ¿no? Hay que administrarlas. Ahora, esto en el corto plazo ya va a traer consecuencias socioeconómicas terribles, ¿no? Van a aumentar los precios que ya están aumentando. Imagínate cuando saquemos los subsidios al transporte. En realidad, la ciudad de Buenos Aires es el Gran Buenos Aires, porque el interior está pagando 200, 300 pesos el boleto hace rato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá se va a ir a 300, 400, de 60, 300, 400 pesos, cuando las tarifas eléctricas y el gas, etcétera, empieza a subir, y bueno, ahí está la gran, ahí se disputa el gran partido, ¿no? Entre la gente que entendió este cambio, que lo está apoyando, que ve bien que se reduzca el Estado, etcétera, pero cuando empiezo a sufrir las consecuencias de esto en carne propia, y todo en función de un futuro cercano que le dicen, que simplemente es bajar la inflación, ¿no? Porque lo cual quiere decir, recién cuando ese futuro llegue, bajar la inflación, vamos a empezar a recuperar el poder adquisitivo de los salarios y vamos a estar un poco mejor. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? No lo sé, ni creo que lo sepa el mismo gobierno. Porque para esto se necesitan muchas cosas, ¿no? Se necesitan también ciertos comportamientos, como decías antes, de los sectores empresarios, se necesita financiamiento, se necesita ir resolviendo a la par otras cuestiones, ¿no? La cuestión de deuda y sobre todo la deuda de las importaciones. Entonces es un combo de cosas que si no se alinean bien esos 6 meses que dice ahora el gobierno y que los dice y achicó los plazos para darle a la gente un escenario que no saben si es cierto, pero para que la gente aguante esto, ¿no? Entonces, si no se alinean bien, uno no sabe si esto va a tardar 6 meses, un año y medio, y ahí la cosa se va a poner bastante complicada, ¿no? Los actores que estarían movilizando la protesta social en este momento tienen un grado de deslegitimación social muy importante, ¿no? Empezando por la CGT. Pero también las organizaciones sociales, las que administran o gestionan los programas sociales. Pero en la medida que la gente no empiece a ver resultados y a estar un poco mejor, y se va a poner complicado. O sea, yo creo que se va a dar una dinámica política bastante, bastante compleja. La Argentina tiene una tradición de protesta en la calle, ¿no? Lo vimos siempre y a veces de manera contundente, como fue el 2001, ¿no? Entonces, es un escenario previsible que hay que tenerlo en el horizonte, porque puede suceder más temprano, más tarde, pero puede suceder. Claro. Ahora, Diego, para terminar, hubo una cosa de Caputo que me pareció interesante, ¿no? Que él habló de que esto se haría por primera vez en 100 y pico de años. Dijo que nunca se pudo hacer porque la gente no votaba esto, claro. Yo me acuerdo que Alzogaray proponía este tipo de cosas y la gente no lo votaba, bueno. Pero hay muchas cosas que no hay nada nuevo. Yo estaba repasando, recordaba el Rodrigazo, fue muy parecido. Lo que hizo Cavallo al principio con Menem fue bueno, fue muy parecido. Después vimos, y todos vimos cómo terminó, ¿no? En el caso del Rodrigazo, todavía en esa época quedaba un poco la industria nacional, qué sé yo, después se pudo ir recomponiendo algo la Argentina, pero bueno, después de Menem, digamos que quedó puramente un país agroexportador, que es aparte a lo que apunta este plan económico, ¿no? Aporta fundamentalmente a la agroexportación para que entren dólares. ¿Vos le ves similitud con alguno de estos planes o pensás, como dijo Caputo, que bueno, que esto es nuevo? Y yo creo que una dosis de novedad tiene. A ver, bueno, el Alzogaray en pleno desarrollismo era simplemente una voz en el desierto, ¿no? El Rodrigazo fue eso, un intento de plan de ajuste que ni se implementó, porque al día siguiente la CGT lo hizo renunciar a él, a los Carrega, a todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, ni se implementó. Sí, la se implementó, pero se ajustaron. Cavallo, hay que recordar el contexto. Sí. Veníamos de una hiperinflación, ¿eh? Sí. En ese momento se montan todos los programas de reforma del consenso de Washington y pasó algo un poquito más largo de desarrollar, que es todo el redireccionamiento de los sistemas financieros internacionales hacia los mercados emergentes, que tuvo como correlato financiar estos programas de ajuste que se hicieron en los 90, ¿no? En la Argentina el plan de convertibilidad. Entonces, esa condición ahora no está, al revés, ahora no hay financiamiento, se está buscando financiamiento, ¿no? Lo que sí es novedoso es que es un programa de shock, de ajuste por shock, ¿sí? Y con una reducción del Estado y de la economía estatal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay una dosis de novedad, no sé si es la gran novedad de los últimos 100 años, ¿no? Pero hay una dosis de novedad bastante importante en esto. Diego, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación y te mando un abrazo grande. Muchas gracias y que bueno, buen fin de año. Nos estamos hablando. Gracias. Hasta un luego. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Diego Raus. Bueno, ustedes escucharon una visión. Esto es lo bueno, el que podamos tener todos alguna visión diferente. Lo que uno ve que estamos muy complicados. Me quedo con alguna cosita, ¿no? La deslegitimación de claro, de la oposición. Eso lo hablamos mucho tiempo, yo lo dije. Lo peor que no puede pasar, que los mismos que se bancaron el ajuste de 4 años encabecen ahora esto. Pero yo creo, y en esto creo que algo también había en el... en lo que decía Diego Raus, yo creo que acá hay una tradición de lucha y aparecerán nuevos dirigentes y esto se profundiza mucho. Bueno, esto tiene que ver con ese tiempo que todos llamamos luna de miel, si va a existir, cuánto va a ser. Bueno, lo que sí, lo vamos a sufrir bastante. Bueno, vamos a escuchar que era lo más escuchado, valga la redundancia, ya por los años 90, en 1992. I Will Always Love You lo cantaba Whitney Houston, que falleció allá por el año 2012, y bueno, fue un tema que todos lo recordamos aparte por la película El Guardaespaldas. Escuchemos a Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And

hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 10 minutos, se movió el banco, Marina está en la operación técnica, le agradecemos que esté ahí acompañándonos. Bueno, vamos a hacer una recorrida por la ciudad de Buenos Aires, por algunas cosas que han pasado en la ciudad, que han quedado, por supuesto, por todos los temas que hay, han quedado directamente tapadas. Pero primero quiero decir una cosita para aclarar. El otro día nosotros hicimos una nota con Quique Guglielmotti de Unión por la Patria. Y en el medio de la nota yo le pregunté si el Partido Comunista, él es miembro del Partido Comunista, tenía funcionarios en el gobierno. Y me dijo que no. Y bueno, lo chequeamos, dijo que no. Hubo un oyente que estaba escuchando esto y dijo que sí, que el Partido Comunista tenía funcionarios en el gobierno. Entonces, bueno, yo lo que hice fue chequear esto, porque a mí me parece que nuestros oyentes tienen que saber todo. Chequeé esto y lo hablé también con Quique Guglielmotti y le dije, mirá, está Zaida Shamuk, que es una dirigente del partido, que es directora nacional del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo en Economía Social. Y bueno, es así. Entonces me dijo que sí, que me pidió disculpas, me dijo que por ahí en el fragor de la discusión no había entendido bien la pregunta, pero bueno, pero que sí, que han tenido algún funcionario. Así que bueno, lo aclaro esto porque hoy en épocas de posverdad, la verdad suele ser un acto hasta de transgresión y nosotros creemos que estamos por ahí. Bueno, vamos a hacer un repaso por todas las cosas que están sucediendo en la ciudad. La semana pasada asumió Jorge Macri. En la ciudad se está dando algo muy diferente a lo que se da a nivel nacional. Se han agregado direcciones, hay más gente que había quedado por fuera de ministerios, como por ejemplo los radicales, pero que van a otras direcciones dentro del gobierno de la ciudad. Parecería que en la ciudad no hay un ajuste del Estado como el que anuncian a nivel nacional. Escuchemos un minutito a Jorge Macri, que dice qué es lo que decía al asumir en una edición pequeña, habló 20 minutos, un minuto y medio, dos minutos, vamos a escuchar. Expresar mi gratitud y honor por la inmensa oportunidad de gobernar esta ciudad de Buenos Aires. También el punto de partida me llena de orgullo. Han sido 16 años de transformaciones excepcionales y este es un momento de mucha angustia y de una tremenda incertidumbre en la Argentina. Millones de argentinos han caído en la pobreza. El domingo empieza un ciclo nuevo en la Argentina. La ciudad necesita decirle basta al caos, a los piquetes, y espero que podamos acordar un mínimo básico. Niños en las marchas no. Estoy convencido que lo mejor que tiene la ciudad de Buenos Aires son los porteños. Desde aquel que tiene un pequeño comercio en un centro comercial hasta aquellos que desde un garage del barrio Saavedra lograron uno de los unicornios más grandes que tiene el mundo y que ha creado la ciudad de Buenos Aires. Avanzar en las autonomías de temas que parece ridículos que lo siga manejando el gobierno nacional, como la terminal de ómnibus de Retiro o la gestión del puerto. Es imprescindible tener un fuero laboral moderno, ágil, que no suponga una amenaza a la creación de cada puesto de empleo a quien se anima a crearlo. Me comprometo a hacer brillar esta ciudad, pero especialmente a hacer brillar el sur. Creo que tenemos la combinación de experiencia, entusiasmo y ganas para tomar esta posta que nos deja Mauricio Horacio y llevarla más lejos. Gracias a los porteños. Muchas gracias, Buenos Aires. Empecemos a caminar juntos. Bueno, esto decía Jorge Macri. Cosas destacadas. Falta alguna otra cosita del discurso. Hicimos una edición como para que ustedes escucharan las cosas más importantes, pero que no fuera muy largo. Habló también de que ya le reclamó a Milei la plata que le debe el gobierno nacional, que la Corte Suprema había dicho que ese dinero que le había pasado Alberto Fernández a Kicillof para que equipe a la policía que reprime en la provincia de Buenos Aires debía volver a la ciudad de Buenos Aires. No sé, lo usará para reprimir la policía de la ciudad. No, bueno, eso es la plata de la ciudad de Buenos Aires. Eso es así, así que vuelva. Insisto con lo que decía antes, se han generado direcciones y muchas cosas, sobre todo para tenían que pagar con cargos a los radicales, porque si no, en la legislatura ahora tiene muy poca gente este gobierno, así que no le van a salir las leyes. Hoy la oposición formada por la Libertad Avanza, la izquierda y el Frente de Todos tienen más de la mitad. El Frente de Todos tiene 19, la Libertad Avanza tiene 9, 19 y 9 son 28, y la izquierda 3, 31. Y en la última ley que votaron, que fue la ley de presupuesto, la izquierda votó junto con la Libertad Avanza y el Frente de Todos, y esto se puede dar. Es decir, que haya nacido en la legislatura un bloque con la izquierda, la Libertad Avanza y el Frente de Todos en contra de lo que puedan juntar del PRO, los radicales y la coalición cívica. Así que ahí hay un tema. Por eso vieron, el otro día votaron algo y ganó con 32 votos, pero porque fue con la legislatura vieja, ganó Vamos Juntos o Juntos por el Cambio. Pero con la legislatura nueva van a tener muchos problemas con muchas cosas. Aparte, en cosas comunes, uno por ahí tiene que aprender, y después de muchos años de ver la política, de haber militado en su momento, de más de 30 años de periodismo, uno tiene que aprender que a veces las alianzas no se dan por lo ideológico, y menos en estos tiempos que estamos pasando. Entonces se dan las alianzas, qué sé yo, por cosas del momento, y ahí se puede generar cualquier alianza. Bueno, vamos a ver qué pasó. Antes, vamos, escuchemos también muy cortito, antes de esto, que fue el jueves pasado, este discurso que fue en la Usina del Arte, el mismo jueves se votaron algunas leyes en la legislatura y se hizo el discurso. Macri lo tuvo en la legislatura primero. Vamos a escuchar un poquito a Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, a Victoria Montenegro, de Unión por la Patria, y a Facundo Del Gaiso, de Juntos por el Cambio, que analizaban el discurso de Jorge Macri. ¿Lo escuchamos? Dijo que habló con Javier Milei, con el presidente electo, y que lo que va a hacer es prohibir la protesta social en la ciudad de Buenos Aires. Ni más ni menos. Incluso dijo algo que parece técnico, pero que es importante, que va a modificar el Código Contravencional de la Ciudad para establecer acá en la Ciudad de Buenos Aires algo que se hizo en Mendoza, que se llama reiterancia, por el cual se puede dictar prisión efectiva a alguien que tenga dos procesamientos, por ejemplo, ir a dos marchas. Si lo procesó, puede ir en cana. En un momento en el cual estamos en las vísperas de un plan motosierra que va a anunciar Javier Milei, que va a implicar despido de empleados públicos, una inflación galopante, reducción de los salarios, de las jubilaciones, eso es lo que se viene. Así que yo creo que el plan, que lo que acaba de decir hoy, confirma toda nuestra sospecha de a lo que viene Jorge Macri a la Ciudad de Buenos Aires. Que acaba de heredar 16 años de gestión, promete, por lo que entendimos, una ventanilla única para negocios y además modificar los códigos contravencionales, así que en sintonía además con el gobierno nacional. Veremos qué es lo que pasa en nuestra ciudad y si se suma también a la promesa del nuevo presidente de la nación de represión y de represión principalmente y de, entre comillas, ¿no?, instalar determinado orden arrebatando derechos conquistados. Fue un discurso que fue en sintonía con lo que viene planteando en campaña, más o menos volvió sobre los mismos ejes, el tema de garantizar la libertad para que todos puedan trabajar y manifestarse, el tema de la modificación del código urbanístico como uno de los grandes desafíos ahora para ya abordar y ver cómo todas las fuerzas políticas podemos estar buscando los acuerdos y los consensos para poder trabajar ante una situación muy difícil que va a atravesar el país. Bueno, esto decían algunos legisladores de la oposición. Hay una cosa que no pusimos de Macri, pero que realmente me sorprendió. Yo no sabía que la IGJ, no hay una IGJ local. Mejor dicho, lo sabía, pero uno nunca le daba importancia. Entonces él dijo que en la ciudad de Buenos Aires habían hecho trámites rápidos para que se instalen empresas y que había 40.000 empresas que durante la época de Macri, esas empresas estuvieron funcionando. Pero cuando llegó el gobierno este que se acaba de ir, al manejar la IGJ, y denunció como que había una persecución y que las empresas se iban a Mendoza, Córdoba, a otros lugares porque no se podían instalar acá. Yo estuve tratando de averiguar más sobre este tema porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires cerraron muchísimas empresas, pero porque se fundieron en la pandemia. Pero sería para en algún momento investigar ¿qué trabas puso la IGJ que manejó la Cámpora durante tanto tiempo para que no se radiquen empresas acá? Si eso es cierto, habría que verlo. ¿Y cuántas fueron? Todo eso. Cosa que va a ser muy difícil investigar y sobre todo teniendo en cuenta ahora que bueno, los papeles están dando vueltas por ahí. Bueno, se votó la modificación del distrito del vino. Fue una de las últimas leyes que se votaron antes de cambiar la legislatura. Vamos a escuchar a Sandra Barbonetti de Conciencia Urbana que explica que ellos habían arreglado para hacer una ley, pero parece que la ley no fue la que tenía o que la que querían los vecinos que sea. Escuchémosla. Hoy en el recinto de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires juró como jefe de gobierno Jorge Macri y vicejefa Clara Mucio. Bueno, lamentablemente nuestras expectativas como barrios que tenemos presentados proyectos de ley para la modificación del Código Urbanístico y con lo que venimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano en mesas desde hace ya muchos meses, con la promesa de que se iba a presentar un proyecto de ley modificando el Código Urbanístico que se iba a ingresar en diciembre de este año de 2023, no va a ser así. Hoy el nuevo jefe de gobierno, Jorge Macri, acaba de anunciar a las primeras horas de la mañana que se va a tratar él pidió que se trate en la primera sesión ordinaria en marzo de 2024. O sea, esto significa que lamentablemente no cumplen con la palabra de tratarlo durante este último tramo de 2023. Esto significa que van a tener diciembre, enero, febrero y parte de marzo para seguir destruyendo los barrios, porque no hay ningún tipo de respuesta al pedido de suspensión de obras, del pedido de suspensión transitoria de permisos de obra nueva que supere los 9 metros de altura, que venimos pidiendo como barrio, como Villa del Parque, Villa Santa Rita, desde Conciencia Urbana Comuna 11 a través de la Interbarrial Buenos Aires. Somos más de 20 barrios que venimos pidiendo eso, hasta tanto se introduzcan las reformas al Código Urbanístico, y evidentemente esto no se va a cumplir porque no hay ningún tipo de novedad, no se va a tomar ninguna medida hasta tanto se introduzcan las reformas. En marzo de 2024 recién se comenzará a tratar la ley, habrá una primera lectura, calculamos, y mientras tanto seguirá la destrucción y demolición de viviendas patrimoniales, de viviendas comunes en nuestros barrios, y se seguirán construyendo de acuerdo al código urbanístico actual, que lo único que hizo fue destruir la calidad de vida de nosotros, las vecinas y los vecinos de los barrios. Bueno, yo me equivoqué, esto, se me mezclaron los papeles. Esto era que no se votó la modificación del código urbanístico y que se va a votar recién en marzo. Bueno, también estaban ahí y ahora sí, querían que se votara el distrito del vino, pero bueno, esto sí se votó, el distrito del vino sí se votó, ¿eh? Está claro, el código urbanístico no, el distrito del vino sí. Hoy estoy medio mareado, las nuevas noticias me tienen así, medio perturbado, así que discúlpenme, oyentes. Escuchemos lo que se votó del distrito del vino por Sandra Barbonetti, de Conciencia Urbana como una once, dale. En el año 2021 se aprobó un proyecto de ley del diputado del Gaiso para la creación del Distrito del Vino. Este distrito abarca los barrios de Villa del Parque, Paternal y Devoto. Debido a la presión de los vecinos de Villa Devoto, se introdujo ahora, hace una semana nos enteramos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gestionó la modificación de esta ley, modificando el área que va a abarcar este distrito. Lamentablemente se incrementó el área que va a abarcar dentro de Villa del Parque, ocupando una zona, más zonas residenciales. Nosotros presentamos en marzo de este año 2023 un proyecto de ley respecto de la modificación del Código Urbanístico, en el cual se mencionó la ley del Distrito del Vino, y pedimos que se acote a las avenidas San Martín y a las avenidas Beiró, que son áreas comerciales, y no que se avance sobre las áreas residenciales. Bueno, definitivamente esta modificación que se votó hoy en la legislatura, aprobada por 36 votos afirmativos, lamentablemente da por tierra con este proyecto de ley. Esta ley que se votó en 2021 y esta modificación que se introdujo hoy por la votación de los legisladores, nunca tuvo participación ciudadana, fue totalmente inconsulta con la ciudadanía, cuando somos los vecinos y las vecinas de Villa del Parque los que nos vamos a ver afectados por las consecuencias de la instalación de este distrito. ¿Qué implica la instalación de este distrito? Beneficios para las bodegas, que son más de alrededor de 20 bodegas del país, que van a tener exenciones impositivas, como todo lo que se promueve en la instalación de distritos. Ellos van a tener exenciones impositivas y las vecinas y los vecinos vamos a padecer la consecuencia de la instalación de áreas comerciales dentro de un barrio meramente residencial. Entonces, se resienten los servicios públicos, luz, gas, cloacas, hay problemas con el tránsito, el estacionamiento, los vecinos y las vecinas tenemos cada vez más dificultad para ubicar nuestros vehículos en el barrio, la invasión al espacio público por la instalación de mobiliario en las veredas, las instalaciones de DEX. También, bueno, esto permite la apertura de vinotecas, cavas, centros de cata, escuelas de vino, showroom de venta, capacitación, locales gastronómicos y hasta un museo del vino. Así que, bueno, lo que vamos a seguir haciendo, las vecinas y los vecinos, es luchar para que se modifique nuevamente en favor de nosotros, que somos quienes habitamos los barrios y padecemos este gran inconveniente. Lamentamos la premura con la que se votó esta modificación, que fue dada en el día de hoy, por la mañana, en una votación express, y bueno, seguiremos luchando para que se modifique nuevamente. Bueno, eso decía sobre el distrito del vino, ahí sí se votó, así que ahí va a haber todo un distrito donde se va a desarrollar todo lo que es la cultura vitivinícola. Van 26 minutos del partido de fútbol femenino, va ganando Boca. En estos momentos el equipo de Boca es campeón del fútbol femenino, algo es algo. Algo es algo. Yo pido una cosa, ¿no? Porque pueden, a los dirigentes de Boca, que se la dan de progre algunos, pueden empezar a darle más bola al fútbol femenino. Por ejemplo, que los hinchas sepamos qué día se juegan los partidos, no que avisan. Un día se levantan y dicen, hoy a la tarde juegan las chicas. Porque aparte, nosotros hemos ido fuimos a ver Boca-River del fútbol femenino. Me gusta mucho, más estaba la cancha prácticamente llena, o una gran parte de la cancha llena, y a mí me parece que es el futuro el fútbol femenino. Entonces eso, tómenlo como alguna cosa, como una cosa importante, porque no me parece que todavía bueno, iba a decir una grosería sobre la dirigencia, que son todos hombres, justo en Boca son todos hombres. No aparece una mujer. La única mujer que apareció fue una que denunció al técnico del fútbol femenino por abuso, era la única. Y otra que apareció ahora, que parece que era la que pasaba a los... una dirigente de Boca que pasaba los adherentes a socios activos. Decir, una trucha, una mujer trucha. Bueno, Boca por ahora campeón, la final la está jugando con Belgrano de Córdoba, que a mi juicio no es el mejor equipo. El mejor equipo es Guay Urquiza. Bueno, y un tema, ¿puedo atrasar un poquito en la tanda? 4 minutitos, así cierro con este. Ya lo tengo a Camilo acá, ¿me aguantás 4 minutos de la tanda? Bueno, no, porque no quiero dejar de hablar sobre las jubilaciones. Eugenio Semín, ustedes saben, es columnista nuestro, pero aparte es el defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le pedimos que rápidamente nos contara algo sobre qué opinaba de los anuncios de ayer de Luis Caputo, y hizo esta evaluación de lo que está pasando hoy con los jubilados. Frente a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, una vez más se invisibiliza a uno de los sectores más sufrientes que hay en Argentina, los hay otros, pero que es el de los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad. 8 millones de argentinos que están, en su gran mayoría, el 90% de ellos, no bajo la línea de pobreza, sino directamente bajo el número de indigencia. Las jubilaciones y pensiones de los haberes mínimos, 5 millones aproximadamente, están en un haber de 105 mil pesos, con un bono este mes, no sabemos qué va a pasar hacia el futuro, de 55 mil pesos, están recibiendo 160 mil pesos. Pero las jubilaciones medias, que era de 150, 160 mil pesos, hoy solo llegan a los 170, 180 mil pesos porque no tienen bono, por lo cual tantos unos como otros no llegan a la línea de indigencia, que son 200 mil pesos, mucho menos a la canasta del jubilado, que eran 313 mil pesos el 6 de octubre y hoy holgadamente está superando los 400 mil pesos. Es decir, incluyendo en esto al millón de pensiones no contributivas de las personas con discapacidad que están cobrando a este momento 83 mil pesos. Así que, bueno, esperemos que haya respecto a esto un anuncio al margen, pero hoy por hoy lo que hemos escuchado del ministro es que una vez más una nueva gestión, como otras, ignora a este sector, que ya no puede más. Si alguien, el ministro, el presidente que se fue, el ministro, la vicepresidenta que se fue, me pueden demostrar que en Argentina se puede subsistir con 150, 160 mil, 170 mil pesos, bueno, evidentemente, lo que vemos es que el ajuste se sigue haciendo sobre los más débiles. Más allá de los gastos que afecta a la política y demás,

Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18 horas, 40 minutos. Para cerrar un poco el tema jubilado, lo que está buscando ahora el gobierno es hacer lo mismo que se hizo en el 2019, es decir, suspender la fórmula de movilidad jubilatoria que fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, porque se daban los aumentos discrecionalmente en la época del kirchnerismo, se decidió poner una fórmula de movilidad, después se modificó en el 2017 cuando se la puso enganchada a la inflación, y después cuando vino el gobierno anterior decidió suspenderla, dar aumentos, me acuerdo que le dieron a la mayoría de los jubilados un 2% y a los a la mayoría de los jubilados le dieron un aumento del alrededor del 14% y al resto de los jubilados que cobraba un poquito más que la mínima llegaron a darles el 2, el 3, el 4%. Se hizo discrecional. Este gobierno quiere hacer absolutamente lo mismo. Para eso sacaría un DNU y así lo haría durante un año. De cualquier forma, es necesaria una fórmula de movilidad porque lo pide porque siempre ha tenido. Lo que habría que hacer sería una fórmula mejor que esta, cosa que seguramente no va a ocurrir, porque siempre que se suspenden las fórmulas es para ajustar a los jubilados. La otra cosa que se rumorea es que el PAMI lo pasarían a las provincias, pero eso es un rumor. El PAMI lo pasarían a las provincias con el dinero, con eso negociarían con algunos gobernadores algunas leyes, esa sería la zanahoria que utilizarían para eso. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo va? Acá estamos. ¿Bien? Bueno. Muy bien, muy bien. Boca ya casi campeón, el fútbol femenino. Van 40 minutos y 2-0 le gana Boca a Belgrano en la final. Se tendría otra estrella Boca en el fútbol femenino. Sí, salvo que suceda una catástrofe y haga 3 goles Belgrano en estos 5 minutos. Recordamos también ahí que iríamos se jugó a penales. Claro, se jugó primero la ida este domingo en Córdoba y ganó Boca 1-0 con gol de Arias. Hoy 2-0, los goles, si mal no recuerdo, por obvias razones no pude estar muy, muy atento al partido, pero gol de Amancay Urbani, la número 7, que ya salió de la cancha, y también de cabeza Mayorga, Miriam Mayorga, la capitana de Boca, jugadora de la selección argentina también, que marcó el segundo gol. Qué posiblemente, bien juega esa chica. Sí, Mayorga posiblemente es la más regular del equipo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Siempre permite eso también, en posiciones más defensivas, permite por ahí encontrar una regularidad que en otros puestos no es tan sencillo, ¿no? ¿Se hacen las elecciones? El domingo se vota en Boca. Se vota en Boca. Pero el padrón. ¿No era que los jueces eran macristas? ¿Cómo es la cosa? Sí, estuvo extraño el Lofer. Últimamente el Lofer está muy raro, pero sí, se vota con el padrón completo. 94.188 socios van a poder votar. Socios activos, socios vitalicios y socios del interior del país. Todos aquellos cuyos micros ya están pagados para que vengan a votar, también ellos van a poder votar. Los socios adherentes, que somos la gran mayoría de la masa societaria de Boca, no tenemos voz ni voto. Ni voz ni voto, ¿no? Exactamente. Claro. No solamente, de todas maneras, también, para ser justos y para pegar a ambos lados, también los adherentes fue un curriño que salió en la gestión de Daniel Angelici allá por el año 2012, para todos aquellos que queríamos ir a la cancha, por lo menos para tener una mínima oportunidad de ir a la cancha, ¿no? Ahora, lo que pasa es que algunas promesas que se hicieron no se cumplieron, ¿no? Ajá. Sobre todo lo que implica, o mejor dicho, lo que respecta a respetar la antigüedad del adherente a la hora de poder pasar a socio e incrementar las chances de ir más seguido a la cancha, ¿no? Ajá. Siendo socio adherente, aproximadamente unas 3 o 4 veces, 5 con suerte por año voy a la cancha, para que se dé una idea del oyente, ¿no? Claro, por eso se necesitaría una cancha más grande, ¿no? Claro, por lo menos agrandar la Bombonera o el estadio nuevo, pero por lo menos que haya alguna propuesta al respecto, porque tomar mate con los vecinos no es una propuesta, ¿no? Con todo el cariño y con toda la admiración que tengo por Riquelme, que es mi ídolo futbolístico, la verdad que no me sirve de nada que tome mate con los vecinos y lleve a alguno un palco de la cancha. No me sirve de mucho. Pero bueno, no creo que tal vez no represento el pensamiento de todos los socios adherentes, pero creo que por lo menos los de una mayoría que estamos al día con la cuota, no con la esperanza de seguir yendo a ver a Boquita. Yo también pienso así. Bueno. Por lo menos acá estamos alineados. Ahora, hay que terminar con eso de cuando la justicia falla en contra. Hablando de Roma, mira. Está Riquelme mirando el partido de las chicas. Estaba el Chiqui Tapia también. Estaba en una reposera ahí bajo una sombrilla. El Chelo Delgado. Y el Chelo Delgado al lado de Riquelme. Bueno, digo que hay que terminar con eso, de que cuando la justicia es un desastre siempre. Entonces hay que terminar con eso que... ejemplo, hay diarios, y ustedes saben cuáles, que estuvieron Lofer, la justicia para Macri, y la Cámara le falló en contra de Macri. Entonces ahí, qué bien, la justicia se dio, era un derecho la justicia porque beneficia. Entonces, no sirve así, la justicia es un desastre siempre. Después a veces saca algún fallo como la gente, y... qué sé yo, como que por ahí algún corrupto vaya preso, pero en general los fallos son un desastre. Y ahora los vamos a vivir, por lo que ya se nota que hay un pacto de impunidad entre este gobierno y el gobierno que se fue, vamos a vivir también cómo la justicia va a absolver a mucha gente que ha estado choreando en los últimos años en Argentina. Me parece que va a ser así. Camilo. Sí, último dato respecto a las gladiadoras. Este sería su quinto título consecutivo desde el año 2020, que vienen ganando absolutamente todo. Es para vos, bueno. Es para vos, gallina. Horario de... gladiadora. vamos. Mira, encima tenemos el partido acá, lo estamos viendo por una señal que en el entretiempo, en el corte, tiene un spot en contra de canciones de cancha, en muchos casos homofóbicas y demás. Es muy gracioso también, porque toma muchas canciones, sobre todo cuando se dice, por ejemplo, es para vos, gallina P, pero después cuando al hincha de Boca se lo trata de, se le cantan muchas canciones xenófobas, esas canciones no se mencionan nunca. Pero nunca, muchas veces inclusive se tienen que parar los partidos porque son de un alto grado de xenofobia. Y esas canciones nunca se mencionan, estos spots no las vi jamás. Y eso que he visto muchos partidos de las gladiadoras por Deporte B, la mayoría, debo decir, jamás apareció una de las canciones ni de River ni de San Lorenzo, que son los equipos más resentidos con Boca también, vale la pena decirlo. Nunca de las canciones xenófobas, nunca las vi. No, así, y aparte, que... xenófoba y recontra berreta, porque aparte, yo creo, es más, yo siento pena cuando cantan las canciones, porque yo estoy orgulloso que en mi equipo haya extranjeros. Sí, pero eso estoy aparte... muy orgulloso. Ojalá que todo el mundo, vamos, aguanten los hinchas de Boca en Perú, en Bolivia, en Suecia, en España, en todos lados. Aguanten los hinchas de Boca. Claro, creo que en esencia tal vez lo que duele es eso, que Boca se reconoce internacionalmente, cuando otros tal vez no. En Colombia, vamos. Que todo el mundo aguante la patria grande, inclusive nuestra madre patria también, que tenemos hincha de Boca dando vuelta por Madrid, por todos lados, vamos todavía. Por Suecia, ni que ahora en Suecia son todos hincha de Boca, se pone la camiseta deberían de Suecia, ser, sí, sí. Listo. Bueno, vamos con lo tuyo, dale. Sí, tenemos un pequeño estreno, tenemos una pequeña columna en realidad y tenemos un gran estreno, una película de la cual no esperaba mucho y me sorprendió bastante. A la vez, también vamos a aclarar una cuestión antes, porque es una película que va a salir en Netflix a fin de año, pero de todas maneras que ahora está en salas. Hoy mismo pueden ver la película, va a tener, así como hablamos en su momento sobre El Asesino, la nueva película de Fincher, también hay muchas películas que están teniendo ventanas antes de salir a Netflix, ¿no? Con ventana nos referimos a que pueden tener, o mejor dicho, que tienen una salida en cines. En general muy acotada, muy pequeña, no son muchos los cines en general, inclusive cines de cadena que son los que más cortan entradas, como por ejemplo Cinemark, Hoyts, como por ejemplo Cinépolis, no suelen proyectar estas películas, ¿no? Tienen como una especie de rechazo directamente hacia la distribuidora que distribuye las películas de Netflix, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Maestro, película protagonizada y dirigida, algo que en la industria es algo raro, es algo ya bastante, bastante extraño, ni hablar saliendo de Hollywood. Pero bueno, ¿de qué va Maestro? Es una biopic, ya varias veces hablamos de este género, después, bueno, tal vez marcamos algunos puntos que tienen en común con otras películas, sobre Leonard Bernstein, que es, o mejor dicho, fue compositor y director de orquesta, posiblemente el más reconocido en la historia de Estados Unidos, ya que tuvo una trascendencia muy, muy, muy importante, ¿no? Fue director por muchos años de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, compuso sinfonías, compuso óperas, y también musicales para Broadway, donde destaca uno de los musicales más reconocidos de la historia, que es Amor sin Barreras, ¿no? En Estados Unidos se conoce como West Side Story. Como dije recién, musical de Broadway que tuvo su adaptación allá en los años 50 y que inclusive se realizó otra adaptación hace muy poco tiempo, creo que hace 2 años que se estrenó, y pequeña adaptación se estrenó, dirigida por Spielberg, ¿no? Y acá podemos hacer inclusive también un enlace, porque esta película, en un principio, este proyecto, realizar la película biográfica de Leonard Bernstein, estuvo en manos tanto de Spielberg como de Scorsese. Pero terminó cayendo en manos de Bradley Cooper, algo similar a lo que sucedió con el remake de Nace una Estrella, que en su momento también lo dirige Bradley Cooper, pero estaba subido al proyecto Clint Eastwood y lo termina dejando, ¿no? Tal vez en esta idea de los del pasar de una mano a otra, ¿no? De pasar de dos directores, tal vez de un renombre tan importante como Scorsese y como Spielberg, pasar a Bradley Cooper, que se hizo mucho más conocido, por ejemplo, por tal vez comedias inclusive absurdas o hasta subidas de tono, podríamos decir. Parece algo extraño, pero la verdad que el tipo con el tiempo se resignificó de una manera bastante, bastante interesante, sobre todo cayendo en el caso de Nace una Estrella en un melodrama de aquellos. Pero bueno, vamos a meternos rápidamente en la película y en un poquito en la figura del protagonista de la misma, ¿no? El cual es la razón principal por la cual deberían ir a ver esta película, por lo menos en las próximas semanas, ¿no? Eso sería lo más recomendable, que no se sometan a verla en una pantalla chiquita, sea una compu, una tele, un celu o una tablet también. Pero bueno, la película empieza con una frase citada directamente del protagonista de esta historia, la cual dice, la voy a citar textualmente porque es muy interesante: una obra de arte no responde preguntas, sino las provoca. Y su significado esencial está en la tensión entre las respuestas contradictorias. A ver, a partir de acá, vemos cómo un poquito se empieza a enlazar el qué es una obra de arte y cómo se empieza a explorar ese qué a través del protagonista en la propia película, ¿no? Vamos a recordarle a los oyentes, cuando hablamos de una biopic, de una película biográfica, en general se suele contar el ascenso y la caída de estos personajes, ¿no? Si contamos nada más que el ascenso, no alcanza a contar la historia de alguien solamente exitoso, no alcanza a contar solamente la desgracia de una figura de público conocimiento, ¿no? Entonces, este ascenso y caída en general suele estar representado por la carrera y después por excesos, por distintas carencias en la vida, ¿no? En el caso de Leonard Bernstein, lo que tenemos es un ascenso y caída, pero acompañado, formando una familia, podríamos decir, ideal, típica. Y esto tal vez un poco nos aleja de lo que puede ser una vida por ahí problemática, ¿no? Dentro de una figura que de antemano se plantea controversial, ¿no? Pero acá entra algo que ya un poquito lo empezamos a ver en esta cita con la que empieza la película, ¿no? Esta cita que es una especie de motor de la película, que es la identidad, que es una especie de descubrimiento que necesita hacer el personaje sobre sí mismo, una especie de tratar de entender, o mejor dicho, al revés, no tratar de entender el comportamiento, siendo nosotros por ahí espectadores, no tratar de entender el comportamiento de este personaje que muchas veces parece completamente ilógico, 100% pasional, que se dirige puramente por lo que le dice su corazón, podríamos decir, por momentos, sino aceptar que justamente, como dice esta frase inicial, tanto el protagonista como tal vez todos nosotros somos seres contradictorios, somos seres ambiguos, somos seres que tal vez en un momento nos dirigimos hacia un lugar, pero en realidad estamos buscando otra cosa, ¿no? Y eso es posiblemente el aspecto desde lo narrativo más importante de la película, ¿no? Tomar esta idea de la identidad y llevarla a distintos puntos de la vida del personaje. Desde lo musical, desde lo familiar también, e inclusive desde su propia sexualidad. Para ir cerrando ya con la columna, desde el aspecto estético de la película, podríamos decir que de alguna manera está partida en dos la película. Tenemos una primera hora, la cual es en blanco y negro, y la segunda hora de la película es a color. Estos distintos formatos de la imagen también, porque son formatos 4:3, el más cuadrado tipo de caja tipo televisiva, tipo los televisores de tubo. Bueno, este formato está muy ligado, o esta imagen, mejor dicho, remite y está ligada a lo que era o mejor dicho, a la concepción que había de la imagen dentro de la industria en aquellas épocas, ¿no? La primera hora de película, en el blanco y negro, en este formato 4:3 cuadrado, realmente pareciera que estamos sumergidos en una historia, además de acompañado con la banda sonora 100% original del propio protagonista de la película, ¿no? Del propio Leonard Bernstein, que ya falleció hace 30 años, se reutilizó toda su música a lo largo de toda su carrera, se utilizó en esta película, y se genera una ambientación y una recreación espectacular, muy, muy fiel o muy fidedigna a lo que es a lo que fue la estética, sobre todo en aquellos años 40-50, ¿no? En los años 40, donde primordiaban las sombras y el humo con el cine negro, bueno, sin necesidad de caer en esos detalles tan fuertes, se recrea una estética muy similar y que inclusive termina atrapando, ¿no? Porque un gran ejemplo de esto es la primera aparición de Felicia Montealegre, que es la esposa del protagonista, interpretada por Carey Mulligan en un personaje espectacular. Ya nos quedamos sin tiempo, pero estaría muy bueno también hablar de su personaje también. La primera aparición de ella bajando de un colectivo con la banda sonora de West Side Story es un momento que parece realmente salido de una película de los años 40, ¿no? Pareciera que que del humo va a salir Ingrid Bergman en vez de Carey Mulligan. Así que recomiendo que vayan a ver Maestro al cine. Es una película realmente muy interesante. Me sorprendió en un montón de aspectos. Y si no la quieren ver en el cine, a fin de año, allá por las navidades, por las fiestas, va a estar saliendo también en Netflix, ¿no? Pero recomiendo que se acerquen al cine. Hay un cine muy lindo cerca del obelisco que tiene también muy barata la entrada. Y ahí la van a poder ver. También en varios otros cines de la Ciudad de Buenos Aires. Maestro, dirigida por Bradley Cooper. Bueno, campeón Boca, una invitación. Acá en el Parque Centenario, Fíjense, el 14, 20 y 30 la Compañía de Danzas Pucará, el 16, 20 horas la Banda Sinfónica de la Cava y el 15, 20 horas la Orquesta de Tango, todo eso con entrada gratuita y cuando llega la gente vayan rápido porque se agotan los lugares. Se nos terminó. Gracias Marina, gracias Camilo, nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau, chau, chau.